5 de la tarde y 2 minutos, ya estábamos en directo. En falta esta sintonía que cada jueves nos solía acompañar en aquel mundo de antes. Julia Rodríguez, buenas tardes. Hola, buenas. ¿Qué tal? Lejos se ve la situación normal. Parece que ha pasado una eternidad. Sí, que te estaba diciendo yo que qué lejos se ve esa situación en la que vivíamos de una manera normal y lo que nos ha cambiado la vida en prácticamente 7 meses que hace que no estamos contigo. Pues sí, la verdad es que sí, que fue todo de la noche a la mañana. De entrada esta tarde, pues en lugar de estar ahí en los estudios contigo, en los estudios de Radio Brique, pues cada uno desde su respectivo puesto de trabajo, porque no podemos estar juntos, y como eso tantísimas cosas, ¿no? En fin, no sé si está venido para quedarse mucho tiempo o va a ser algo transitorio, que desde luego yo creo que se nos está haciendo eterno. Sí, la verdad es que sí, y estamos aprendiendo también muchas cosas, también en el ámbito laboral, porque ya que comentas tú que estamos cada uno en nuestro puesto de trabajo, pero sí que hemos teletrabajado, ¿no? Parece que todavía se tiene que arreglar y mucho el teletrabajo, que yo creo que en los próximos años va a ser un tema bastante importante, ¿no? Pues sí, esta pandemia igual ha traído algunas situaciones que son, en algunos casos van a ser definitivas, incluso cuando ya no haya peligro de contagio, ¿no? Parece como si en algunos sectores se estuviera produciendo una especie de laboratorio de ingeniería social, ¿no? Porque el tema del teletrabajo, pues parece que ha venido como para quedarse en algunas empresas, sobre todo, claro, las que se puede llevar a cabo. Y eso el otro día oía yo, al margen del tema jurídico, que si quieres en las próximas semanas podemos abordar esta materia, puesto que recientemente salió publicada una ley que regula el tema del teletrabajo, que si mal no recuerdo entra en vigor el 14 de octubre, la semana que viene, lo abordaremos, pero que sociológicamente también supone un cambio muy grande en la vida de los ciudadanos, porque, bueno, eso de quedarse en casa, no salir, no relacionarnos, no tomarnos un café con el compañero, no sé hasta qué punto eso va a afectar psicológica y socialmente a las personas, ¿no? Es un mundo todo lo que tenemos por delante. Todo muy complejo. Tenemos muchos frentes abiertos y bueno, tarde o temprano tendremos que ir abordándolos todos, ¿no? Porque ahora se ve todo tan complejo, la vuelta a lo que va a ser la normalidad real, que esperemos que algún día llegue, porque esta es la nueva normalidad, pero esa normalidad real que esperemos alcanzar algún día nos va a dejar muchos francos abiertos para ir abordando y también en el tema legal, ¿no? Porque habrá mucho que legislar también, ¿no? Sí, de hecho, llevamos desde el 14 de marzo, que es que vivimos en un sin vivir con los BOE, y es que lo que hoy es una cosa, mañana otra, y esto es un no parar de reformas y de situaciones, sobre todo la mayor parte en el ámbito laboral, ¿no? Porque claro, aquella situación de confinamiento severo y las fases aquellas que se le llamaron de desescalada provocaron una ruptura en muchas empresas de la noche a la mañana, que los trabajadores tuvieron que dejar de ir, con lo que supone también de pérdidas económicas, autónomos que nos vimos que cerrábamos sin poder acudir a juzgados, sin poder presentar demandas, sin plazos procesales, hablo en mi caso, pero tantísimas personas que se han visto que la gran mayoría de las normas que han salido, sobre todo tendentes a la protección de estas situaciones, han sido en el ámbito laboral. También creo que ya te digo, que ha salido una ley ahora de teletrabajo y que soy, bueno, medidas restrictivas a la circulación que hoy analizaremos. Un no parar en muchísimos frentes, pero sobre todo en el ámbito del empleo, de protección al empleo. Hoy no vamos a dedicar el programa a un solo tema, porque ya te digo que tenemos muchos temas que preguntarte, muchas situaciones que se nos han dado en esta pandemia, y sí que vamos a hablar, bueno, pues a manera de prólogo casi, de ciertos temas que también imagino que durante esta temporada irán saliendo a colación en más de una semana, porque también estamos esperando esas llamadas y esos mensajes, esas preguntas de los oyentes, que van a seguir siendo el eje fundamental también de este consultorio jurídico. Pero si te parece, vamos a comenzar hoy, Julia, con una noticia que, bueno, pues es una de las noticias también del día, Y es que el Tribunal Superior de Justicia deniega la ratificación de las medidas COVID al afectar la orden comunicada del Ministerio de Sanidad en Derechos Fundamentales. Este es el titular que imagino que los juristas sabéis de pe a pa lo que significa, pero aquellos que somos un poquito profanos en la materia nos estamos preguntando esto qué es lo que quiere decir. Pues sí, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no ha ratificado las medidas que durante estas últimas semanas han sido un bombardeo en los medios de comunicación sobre el famoso cierre de Madrid, ¿no? El cierre de Madrid y las medidas restrictivas a la circulación de los madrileños, de la Comunidad Autónoma de Madrid. Es algo que, bueno, que yo creo que a ningún jurista nos ha cogido de sorpresa. Esas medidas venían reguladas por una orden ministerial, bueno, por una orden de la Comunidad Autónoma, de una consejería de la Comunidad Autónoma de Madrid, que cumplía a su vez una orden del Ministerio de Sanidad. Esas medidas afectaban y afectan a derechos fundamentales, fundamentalmente a dos de ellos, el de la libre circulación de los ciudadanos y el derecho de reunión. Afectaban a muchísimos más ámbitos, pero fundamentalmente esos dos derechos fundamentales se veían restringidos. Y claro, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dicho pues lo que tenía que decir, y es que a través de una orden ministerial no se pueden restringir derechos fundamentales. Y a mí me parece que esta noticia hoy es una gran noticia para los ciudadanos, porque tienen que saber que nuestra Constitución recoge una serie de derechos fundamentales, principalmente en los artículos 14 a 29, son más los artículos dedicados a los derechos y libertades y a los deberes de los ciudadanos, pero los fundamentales vienen recogidos en el del 14 al 29. El derecho a la igualdad, a la vida, a la integridad física, a la libertad de circulación, a la libertad de culto, a la libertad religiosa, a derechos que no pueden ser conculcados y que todos los poderes públicos a la hora de su actuación tienen que velar para que no se afecten. Y en el momento en que una orden de una comunidad autónoma que viene impuesta por una orden ministerial sin ningún amparo legal, sin ninguna habilitación legal, ya sea por ley orgánica o por ley ordinaria, decide, por mucha pandemia que tengamos encima, que determinados movimientos los ciudadanos no se pueden llevar a cabo, pues llega un tribunal y dice, no, esto no se puede hacer así. No se puede hacer así porque sin una habilitación legal que lo ampare, y así lo dice expresamente el auto del Tribunal Superior de Justicia. Y dice que bueno, que nuestro orden constitucional, nuestro Estado de Derecho, pues tiene herramientas para poder delimitar y modular esos derechos fundamentales de las personas, pero que eso se tiene que hacer con una ley, ya sea orgánica o ordinaria, y por supuesto respetando siempre la proporcionalidad, la certeza, la previsibilidad y por supuesto respetando el contenido esencial de esos derechos. Por lo tanto, a mí, como ciudadana, como jurista, como española, como demócrata, me parece que lo que ha ocurrido hoy con este auto es una gran noticia para todos los ciudadanos, a pesar incluso de que estemos en medio de una pandemia. Es lo que te voy a preguntar, que aunque estemos en pandemia, este tipo de derechos que recoge la Constitución no se pueden coartar, ni siquiera en pandemia, en la situación en la que estamos, si no se establece un estado de alarma. No, de hecho el auto no dice que tenga que ser a través de un estado de alarma. De nuevo, le dice al legislador, oiga, que usted tiene los medios a su alcance, vaya usted a las Cortes, modifique el artículo 65 de la ley en la que usted dice que basa esa actuación, que es la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, porque según esas órdenes parece que se basan en ese artículo para poder llevar a cabo estas restricciones. El Tribunal Superior de Justicia dice que no, que ese artículo en ningún momento prevé que se puedan llevar a cabo restricciones de derechos fundamentales. El Tribunal dice, oiga, haga usted las reformas que tenga que hacer de esa ley en sede parlamentaria, donde están los representantes de los ciudadanos en las Cortes Generales, y pónganse ustedes, señores legisladores, de acuerdo, señores de los partidos políticos, pónganse de acuerdo, hagan las reformas necesarias, y entonces sí, en base a una ejecución de ese artículo o de cualquier otro artículo de esta ley, y calidad del Sistema Nacional de Salud, ahora ustedes pues modulen o restrinjan o de alguna manera limiten esa libertad de circulación y de movimiento y de reunión a los ciudadanos, pero porque ya lo hacen ustedes bajo la premisa de una habilitación legal, que es lo que no ha habido aquí. Aquí ha habido una orden ministerial que sin habilitación legal ha dicho, pues usted de tal barrio no sale y usted de Madrid no sale. Y eso, afortunadamente, en un Estado de Derecho no se puede consentir. No se puede consentir. ¿Por qué? Porque precisamente nuestra propia Constitución nos defiende de los excesos de los poderes, porque hoy ha sido por una pandemia. Pero ¿y si mañana esto se le ocurre a cualquier otro por otra circunstancia? Entonces, es lo que viene a decir, y incluso la sala analiza la situación en la que estamos. Y en uno de los párrafos dice la sala es consciente de la gravedad de la crisis sanitaria, y lo dice en el auto. Entonces dice, pero oigan, pues nuestro sistema constitucional articula instrumentos jurídicos de diversa naturaleza que ofrecen cauces jurídicos diferentes para delimitar, modular, restringir o incluso suspender derechos fundamentales. Pero oigan, háganlo de manera respetuosa con las garantías constitucionales. Es lo único que está diciendo el auto. Bueno, pues imagino que de este tema se hablará mucho en los próximos días. Vamos a cambiar de tema, si te parece, porque lo teníamos en la escaleta, pero sí que a través de WhatsApp ya nos ha llegado precisamente esa cuestión. Yo creo que es uno de los temas estrella de este programa, de las preguntas que más se formulan a través de WhatsApp, y es el asunto del IRPH, que se quedó ahí pendiente antes del inicio de la pandemia. Yo creo que incluso estábamos a puertas de una sentencia o de conocer al menos las novedades del IRPH en el plano hipotecario, pero que no hemos vuelto a saber más nada. ¿Qué ha pasado? Sí, lo que nos pasó, Fran, si la memoria no me falla, es que nosotros el último programa lo tuvimos antes de Carnaval, recuerda, se suspendió la programación por el Carnaval y no comenzábamos el nuevo programa hasta el día 12 de junio, de marzo. El 11 fue miércoles, el 12, ese último programa ya no lo hicimos. Ya había, aunque el estado de alarma se decreta el 14, pero ese último programa después del fin de semana de carnaval, que fue en Ubrique, digo el carnaval de Ubrique, el carnaval había terminado ya hacía varias semanas, pero aquí el último día de carnaval fue el 8 de marzo, ¿no? El 8 de marzo fue el día de la cabalgata, creo que fue ese fin de semana también, evidentemente. Exactamente, ese fin de semana. No habíamos tenido programa, retornábamos. El día 12 ya no hubo programa porque ya se empezaron a tomar, ya había casos, tal, bueno, ya se veía un poco venir por donde... Sí, lo cierto es que no pudimos retomar la temporada y es ahora cuando lo hacemos. Y quedó en stand-by el tema del IRPH. ¿En qué punto se encuentra? Exactamente, y justo, Fran, la semana del carnaval, o sea, la semana, el día 3, 4 de marzo, no recuerdo, se publicó la sentencia del Tribunal de Justicia de Europea, que íbamos a comentar a la semana siguiente. Cierto. La que decía que el IRPH era un índice que era susceptible de ser abusivo y por tanto nulo, y que eran los tribunales españoles los que caso por caso podían y debían entrar a analizar las demandas que se plantearan al respecto. ¿Vale? Ahí se quedó y no lo analizamos porque ya todos sabemos lo que ocurrió el día 14 de marzo. Esto da para un programa completo. Si te parece, a manera titular, ¿qué va a pasar en los próximos meses o qué está pasando con el IRPH? ¿Qué está pasando? Pues que después de esa sentencia ha habido tribunales que han continuado con la teoría del tribunal, la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y están anulando el IRPH, y otros tribunales que, en cambio, están aplicando la jurisprudencia del Tribunal Supremo anterior a esta sentencia que declaraba válido ese índice. Teníamos que esperar a que se reuniera de nuevo el Tribunal Supremo, y estaba previsto su reunión y deliberación sobre este asunto, de nuevo ya con la sentencia europea, para el 30 de septiembre. Estábamos esperando el día 30 de septiembre como agua de mayo, pero parece ser que uno de los ponentes, no sé si uno de los ponentes del pleno o el presidente, había tenido contacto con un contagiado positivo de COVID y se suspendió ese pleno. Entonces, no sabemos cuándo va a volver a deliberar el Tribunal Supremo para decir qué ocurre con el IRPH. Yo tengo una teoría al respecto, y es que la marabunda de noticias procesales en las más altas instancias, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, que de los más variopintos temas políticos y demás, yo creo que han dicho, mejor esperamos un poco a que pase toda esta vorágine y, vamos, digo yo, pero bueno, la noticia oficial era que no se había podido deliberar porque la reunión se tuvo que suspender por algún que otro contagio contagiado de COVID. A pesar de que corrían buenas noticias por aquel entonces, estamos en un stand-by ahora mismo, ¿no? Sí, estamos casi como... Bueno, no diría como al principio, porque tenemos ese pasito dado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero sí que es verdad que estamos a expensas. De hecho, las sentencias, muchas sentencias que estamos esperando de las audiencias provinciales sobre este tema de asuntos que llevamos en el despacho, están posponiendo el fallo hasta que no se pronuncie el Tribunal Supremo de nuevo. Con lo cual, en los próximos programas esperemos ya tener alguna noticia más o menos definitiva sobre este asunto. Los temas que tenemos hoy sobre la mesa, a modo de resumen, yo creo que van a dar para monográficos prácticamente en esta nueva temporada. Porque, y cambiando de asunto, Julia, ¿qué ocurre con los contratos de alquiler y la pandemia de la COVID? ¿Hay alguna novedad relevante? Pues sí, mira, el pasado 30 de... la fecha exacta no lo sé, pero creo que fue el 30 de septiembre, con entrada en vigor el 1 de octubre, se publicó un BOE con cargado de novedades legislativas, sobre todo en materia de protección al desempleo, pero traía algunas modificaciones a determinados artículos de los decretos sobre medidas sociales que se publicaron en el estado de alarma, ¿vale? Bueno, concretamente me refiero al Real Decreto 30/2020 de medidas sociales en defensa del empleo de 29 de septiembre, que ha modificado el apartado 1 del artículo 1 de un decreto que salió el 31 de marzo sobre medidas en materia del alquiler. Resumiendo un poco en qué ha consistido esta modificación, lo que ocurre a partir de ahora y hasta el 31 de enero del año que viene es que todos los contratos sometidos a la LAU, es decir, a la Ley de Arrendamientos Urbanos, ¿vale?, que vayan a finalizar o que tuvieran que finalizar desde la entrada desde la declaración del estado de alarma hasta el 31 de enero de 2021, pueden ser susceptibles de una prórroga que dice que es voluntaria para el arrendatario, pero obligatoria para el arrendador. Quiere decir que si yo, arrendatario, mi contrato va a terminar en este mes que viene, en el siguiente, o hasta el 31 de enero, y no tengo ahora mismo posibilidades de buscar otra vivienda o por la situación que sea, bueno, pues tengo la posibilidad de plantearle al arrendador una prórroga de 6 meses más desde que finalice. Es decir, que si mi contrato termina hoy, pues tendría 6 meses desde hoy, y si termina el 31 de enero, tendría otros 6 meses desde el 31 de enero. No sé si me estoy explicando. Prórroga, ya le digo que es voluntaria para el arrendatario que quiera, extraordinaria, ¿vale?, de 6 meses, y tiene que ser aceptada por el arrendador. El arrendador no se puede negar a firmarla, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues... Una buena noticia, por tanto, una buena noticia. Sí, para los arrendatarios sí. Bueno, para los arrendadores igual también, porque, bueno, si tienen un arrendatario que les está pagando la renta y que, bueno, a pesar de que ya el contrato ha terminado, pero bueno, pues va a seguir 6 meses más, pues será una buena noticia también para los arrendadores. Sobre todo está pensada para los arrendatarios, es decir, para los inquilinos. Eso por ahí. Esa prórroga, o sea, el arrendador sí podrá negarse si ya previamente le ha requerido al arrendatario porque necesite la casa para sí o para algún familiar, ¿vale? En ese caso no operará esta prórroga forzosa. extraordinaria y de 6 meses. ¿Puede pedir ese requerimiento el propietario de la vivienda en caso de que ya se haya producido esta prórroga, en el caso de que esté vigente la prórroga? ¿La prórroga extraordinaria? No, porque hay unos plazos establecidos en el artículo 9.3, y es que ese requerimiento formal para la utilización de la vivienda para sí, por necesidades de propias o de algún familiar, para el cónyuge y demás, o en caso de separación o divorcio, tiene que hacer con un plazo de antelación. Entonces, en el caso de que ya se haya hecho, el arrendatario no puede ahora pedir la prórroga. No, mire usted ya ha sido requerido para que se vaya y se tiene que ir, ¿vale? Entonces, tendría que adelantarse. Ahora bien, si el arrendatario la pide, el arrendador no puede decir que, ¿vale?, que le pide la vivienda para sí. Bueno, vamos a pasar. Solamente sí, en el caso de que ya lo haya hecho. Vamos a pasar, si te parece, al ámbito laboral, porque yo creo que va a ser uno de los temas que más tratemos en esta temporada que comenzamos hoy, ¿no? La pandemia está dejando mucho paro, muchas situaciones complicadas en el mundo laboral. Yo creo que... Perdóname un momentito. Mira, si te parece, termino con el... Es que hay otra novedad respecto del arrendamiento. Adelante, disculpa. Mira, es el que las personas que tengan arrendada sus viviendas a empresas, grandes empresas que se dedican al arrendamiento de inmuebles, véase estas filiales de los bancos, personas que se encuentren en vulnerabilidad, que por ejemplo hayan hecho una dación en pago, y ahora ellos tengan un alquiler social con determinadas empresas filiales de la banca, está pensado sobre todo porque habla de grandes empresas, grandes tenedores de inmuebles, pues pueden pedir una moratoria, un aplazamiento, sí, de la renta que pagan. O sea que también me parece que es una noticia, pues bueno, por si alguien se ve en estas circunstancias y se ve ahora mismo un poco apurado, y resulta que le está alquilando la filial de Caixa o de Santander, porque en su día entregó la casa, pues que sepa que puede pedir una moratoria o un aplazamiento de la renta, ¿vale? Perfecto, pasamos también ya de tema, ¿no? Es la cosa de estar al teléfono, que no nos vemos las caras. Claro, nos claro. Pisando, ¿no? Que nos perdonen los oyentes, porque es más complicado esto, ¿eh? Bueno, pues como ya estaba adelantado anteriormente, el ámbito laboral va a dar mucho que hablar en este programa y yo creo que va a ser uno de los temas que también más demanden los oyentes, ¿no? El tema de los ERTE, ¿no?, que era una palabra que desconocíamos, o al menos no estábamos muy habituados a oírla. Los ERE sí, pero no los ERTE, los expedientes temporales de regulación de empleo, que a los que se han tenido que acoger muchos trabajadores en esta pandemia, ¿no? Lo que queríamos preguntarte es que está pasando, nos comentas qué pasa, empresas que tras salir del ERTE proponen a sus trabajadores, en el mejor de los casos, la mayoría lo imponen, una reducción de horario y de las condiciones. ¿Esto es legal? No, bueno, a ver, sí y no, comento. Las formas son también muy importantes, que no es lo mismo decirle al trabajador, vamos por el principio, vamos al ERTE. El ERTE plan ya existía con anterioridad no a la declaración del Estado. No estamos tan acostumbrados a oírlo como ahora. No, exactamente, ya existía, pero es verdad que es una palabra que, digamos, que ha entrado en nuestra jerga coloquial a raíz de la declaración del estado de alarma. No sé si recordará que incluso antes de que se regularan los expedientes de temporada de regulación de empleo por COVID o por circunstancias sobrevenidas como consecuencia del COVID, en un programa de radio que tuvimos extraordinario el mismo lunes del estado de alarma, ya nosotros desde el despacho comentábamos que era una herramienta que existía para las empresas que no pudieran garantizar la seguridad de los trabajadores durante aquellas semanas de incertidumbre, que la verdad no sabíamos muy bien si teníamos que ir a trabajar, si no, qué teníamos que hacer, cuáles eran las medidas que tenían que tomar, etcétera. Pero es verdad que eso, que durante la pandemia pues se ha puesto pues, prácticamente, diríamos que desgraciadamente, de moda, ¿no? Es el empresario el que sacó al ERTE y el trabajador el que lo acepta o no, porque la mayoría de los ERTE creo que no han sido impugnados por los trabajadores que se han visto afectados, han quedado en su casa y han ido cobrando su prestación. Y además, la característica de los ERTE por COVID es que creo que para el trabajador no quita antigüedad en el paro y para el empresario además se ahorra los seguros sociales. Bueno, tiene una serie de características que no tienen los ERTE que ya venían regulados en el Estatuto de los Trabajadores. Partiendo de ahí, es cierto que ahora muchos trabajadores, muchas empresas están viendo que terminan ya los ERTE que pidieron en su momento. ¿Y qué pasa? Que tienen que incorporar a la plantilla, ya en condiciones normales, a todos sus trabajadores, a todos o a la mayoría. ¿Qué ocurre? Que la producción ha bajado o que las ventas han bajado. Es evidente, las ventas han bajado. No salimos tanto, no consumimos tanto. El hecho de no tener relaciones sociales habituales, pues, ¿qué provoca? Pues que a lo mejor no nos compremos ni tanta ropa porque no nos vemos, ¿no? O el maquillaje, ¿no? Con mascarilla, a lo mejor las tiendas de cosmética pues han bajado las ventas. Todo eso se tiene en cuenta. Es verdad que estamos en una circunstancia que, aunque estamos volviendo a la normalidad, las ventas han caído en muchos sectores. Entonces, estas empresas tienen que hacer volver a sus trabajadores porque se les termina el ERTE, pero claro, no necesitan tantas horas o tanta mano de obra, que están haciendo en muchos casos, instándoles al trabajador a hacer una modificación de sus contratos. No, eso así no funciona. Los contratos son como son, es decir, contrato de 40, de 20, de las horas que tengamos, con el salario que tengamos y con el horario que tengamos. Toda modificación que quieran hacerme de mi contrato, que pueden venir perfectamente amparadas y justificadas por causas económicas, que las hay, me las tienen que notificar. Es el empresario el que tiene que notificar al trabajador ese cambio, esa modificación de sus condiciones. Y si el trabajador no lo acepta, porque está en su derecho a no aceptarlo, pues el empresario puede rescindir su contrato indemnizándolo previamente o continuar con él en las condiciones en las que estaba. Pero en ningún caso recomiendo que se hagan modificaciones de los contratos como si fuera un acuerdo voluntario entre trabajador y empresario, porque se pierden derechos. ¿Qué tiene que hacer ¿Qué tiene que hacer un trabajador en el caso de que su patrón le exponga esta situación o le imponga una reducción de jornada laboral y, por tanto, de salario? Pedirle a que se lo haga por escrito. Formalmente por escrito le comunique qué tipo de modificación de su contrato le proponen o le obligan a tomar. Y una vez que tenga ese escrito, recomiendo que acuda a algún profesional para analizar cuál es el paso a seguir, para ver si porque si se niega, puede perfectamente recibir una indemnización, ¿vale?, de 20 días de salario y quedar con respetando la antigüedad y demás. Si el trabajador quiere aceptar esa modificación de las condiciones, pues también explicarle cuáles son las consecuencias que va a tener esa firma. Pero en ningún caso lo que recomiendo es que verbalmente le diga al empresario: mira, que tenemos que modificar el contrato, ah, venga, vale, lo modificamos, y hagan un nuevo contrato con otras condiciones. No. Si el empresario quiere o necesita, porque es verdad que la producción ha bajado, necesita que el trabajador modifique las condiciones de su contrato, que se lo notifique por escrito. Que lo haga, que el trabajador le diga: vale, pero mándamelo por escrito. ¿Qué es lo que me quieres modificar y por qué? Y ahora ya el trabajador tranquilamente analiza qué paso da, si lo acepta, si no lo acepta, si lo acepta, qué ocurre, y si no lo acepta, qué consecuencias tiene. Pero que sea por escrito. Nunca una modificación del contrato sin que haya habido un requerimiento previo por parte del empresario. Como ya digo, este tema va a dar mucho de qué hablar en los próximos programas, y vamos a finalizar con otra cuestión también que me comentas que se está produciendo, ¿no? Que se están abriendo partes de trabajo y amonestaciones, además de procedimientos sancionadores a los trabajadores, y que quizás esto vaya encaminado a que los despidos salgan gratis y situaciones que como esta que comento se están repitiendo y puede ser quizás algo muy común de aquí a unos meses, esperemos que no, pero según vaya avanzando esta pandemia o la situación laboral se vaya poniendo aún más fea de lo que está, este tipo de situaciones quizás se pueden repetir. Pues mira, se está dando en los últimos meses, se está dando aquí, hablo de aquí, del sector de la marroquinería, y lo digo porque lo he comprobado y lo he visto, que son muchos los trabajadores que me comentan que están recibiendo partes de trabajo, amonestaciones, en cada empresa le llaman de alguna manera. ¿Qué finalidad puede tener esto? Pues puede tener la finalidad de que, llegado el caso, si el trabajador, bueno, muy entrecomillado, por favor, sobra, y queremos despedirlo de manera absolutamente gratuita, sin indemnización ninguna, pues lo más fácil y lo que el empresario tiene a su disposición son los despidos disciplinarios. Entonces me consta que se están haciendo ese tipo de prácticas, incluso en, bueno, la mayoría de los casos, con comportamientos contrarios al convenio, absolutamente infundados, y que los trabajadores pues firman esas amonestaciones por miedo a la represalia, cuando precisamente lo que están haciendo es poniendo baldosas y allanando el camino al empresario para despedirlo sin un duro. Entonces, ante estas circunstancias, siempre recomiendo que cuando les pasen algún parte, firmen, pero siempre poniendo un no conforme, que pidan copia, que se la darán o no se la darán, y si le dan, y por supuesto intentar recurrir ese tipo de amonestaciones en el plazo que establece el convenio y la ley. Pero bueno, por lo menos firmando con un no conforme podemos salvar un poco las circunstancias, ¿no? Tener en cuenta, claro, y algo que tenemos que meternos a fuego en el ADN, todo por escrito, nada de palabritas. Todo por escrito, siempre, sí, todo por escrito. Bueno, pues Julia, tanto las comunicaciones del empresario a los trabajadores como también la de los trabajadores al empresario, todo por escrito. No vale ir a un despacho a decir y salir, ¿no? Aquí te traes, no. Y además las cosas están mejor no en caliente, sino en frío, ¿no? Sí, siempre. Seguro que están siempre mucho mejor si lo pensamos y si lo analizamos y que si lo hacemos en caliente, seguro. Bueno, pues hoy hemos ido saltando entre temas porque queremos plantear lo que posiblemente va a ser una temporada cargada de cuestiones relacionadas sobre todo con el ámbito laboral, porque afortunadamente en Ubrique parece que volvemos a ser una isla, ¿no?, dentro de lo que es el desempleo. Afortunadamente, bueno, pues la cifra del paro que arrojaba el mes pasado el Instituto Nacional de Estadística, bueno, pues hablaba de que no hemos perdido muchos puestos de trabajo en esta localidad, algo que, bueno, pues nos alegra oír, pero prácticamente porque hay muchos todavía acogidos a ERTE, ¿no? Esperemos que una vez que pase, pues sigan manteniendo su puesto de trabajo, pero aquí estamos cada jueves para contestar a esas cuestiones que los oyentes quieran plantearnos y que tienen toda la semana, si quieren, para hacernos llegar. El próximo jueves estaremos contigo y yo creo que entre estos temas estaremos navegando también la semana que viene, si no sucede algo que nos plantee un tema también importante, ¿no? Pues sí, estamos a disposición de los oyentes, como cada temporada, que creo que esta ya es la quinta, me parece. Sí, eso es lo que estábamos hablando, creo que es la quinta temporada ya. La quinta, y nada, que se animen, que manden sus consultas y que de verdad que con todo el cariño intentaremos responderles para ayudarlos en lo que cualquier tema que se les ofrezca. Bueno, pues nosotros encantados de que Yuci Abogados vuelva a acompañarnos una temporada más. Esta es la quinta, como bien nos adelanta, qué buena memoria tiene Julia. Y ya saben que Yuci Abogados está en Paso del Prado y que allí les atienden para todas las cuestiones relacionadas con el ámbito jurídico, especialistas también en el ámbito laboral y de las cuestiones laborales también, que son las que más abundan en cuanto a preguntas. Estaremos encantados de contestar aquí cada jueves contigo o con tu compañero en el caso de que algún día se tercie. Muchas gracias, Julia, por acompañarnos. Gracias a vosotros, un abrazo.